El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en todo su encuentro. Bueno, ¿qué estamos con el señor Edgardo Moca? Llegó Moca en vivo, en directo, para todo el coso. ¿Cómo estás, Moca? Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Bien, acabamos de hablar con Julio Gesualdo, un compañero, es periodista, además Gesualdo es militante, es un montón de cosas, es un hombre grande. Y nos contaba cómo Cargill agarró y ya pagó, a pesar de que el maíz estaba a 1.000 pesos, ya lo pagó 1.400, con lo cual te carga toda la línea de las carnes, por ejemplo, sí, en un 40%. Nosotros, y particularmente quien habla, había anunciado que esto venía después de la elección, incluso con cualquier resultado de la elección. Sí. Porque el problema que tiene que resolver el entrante gobierno es cómo fundamentar un ajuste muy muy brutal, que ya sus contornos han sido anunciados, incluso anunciados antes de la campaña, por más que Macri hablara de otra cosa, sus técnicos lo habían dicho, supresión de los subsidios, la devaluación y el recorte del salario real eran prácticamente anuncios a toda voz de los, uh-huh, de los técnicos, que todos sabíamos y sabemos que van a ser los que rodeen a Macri. Y la idea es, como también dijimos acá y en el programa de televisión en el que estamos, es generar un final del periodo institucional de Cristina Kirchner de la forma más tensa y con el menor, digamos, con un desgaste popular, que en este caso se va a dar lógicamente porque es difícil dirimir. Es difícil mostrar. El otro día tuvimos oportunidad de hablar con un economista del macrismo y esta gente insiste en que las remarcaciones de precios de estos días son resultado del proceso inflacionario en el que vivimos los argentinos desde siempre. Sí. Cuando le preguntamos si él creía que no tenía nada que ver el anuncio de Macri, dijo que no. Entonces, eso no es... Yo creo que recién escuchaba un mensaje que me pareció interesante para conversar, este asunto del respeto, de la tolerancia. Yo creo que el respeto y la tolerancia nos tiene que... tenemos que hacer un gran esfuerzo por sostener esa idea del diálogo, de escucharnos mutuamente. Pero también hay que decir que a veces en la forma de dialogar, en las cosas que se dicen, hay un poco de psicopatía. Porque si yo digo una cosa y después niego haberla dicho... O niego que otro la dijo, porque también este economista decía que Macri no había anunciado que iba a haber una devaluación. Claro. Entonces, es muy difícil entablar una conversación, no digo racional, sino razonable, uh-huh, respetuosa, que igual honesta. Honesta, que igual hay que hacerlo y hay que hacer todos los esfuerzos, porque se está ante una maniobra muy pérfida, muy perversa. La idea de que los números de fin de año cierren de una manera está pensada para cargarle el carro de los aumentos y de la inflación, del último shock inflacionario que están de hecho produciendo al gobierno de Cristina Kirchner. Eso no es juego limpio, eso tiene mucha más importancia que si el traspaso se hace en la Casa Rosada o en el Congreso. No por restarle importancia a lo simbólico, pero acá está la vida de la gente, el bienestar de la gente, el llegar a fin de mes con dinero para hacer las compras de fin de año. Es un golpe muy duro, es una culpa que están asumiendo ante la sociedad que no. Yo puedo prometerle al oyente que voy a hacer siempre lo que intento hacer, que a veces seguramente no me sale, que es hablar con mucho respeto y con mucha amplitud por los que piensan distinto, pero lo que no voy a dejar de hacer, si es que tengo la oportunidad en algún lado, es de decir mi verdad. Y mi verdad es la siguiente: cuando a mí me dicen que asumió el hombre de las Confederaciones Rurales Argentinas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y cuando me dicen que... Burialde, ¿cómo es? Burialde. Cuando sí. Me dicen que el ex CEO o CEO de la Shell asumió en energía, y cuando me dicen y me dicen y me dicen y podría... El ex CEO de Telecom. Entonces, la CEO de... Yo digo, no es un prejuicio. Yo, permítanme, pero yo tengo 63 años y hace por lo menos 50 o 48 que me entero bastante interesadamente de las cosas políticas, y yo no vi nunca que un gobierno de la sociedad rural... de los golpistas del 76, de las personas que están comprometidas con el vaciamiento de empresas, con la ruina de millones de personas, yo no creo que esa gente venga a defender los derechos de los trabajadores, porque para eso se pondría otra gente. Este muchacho economista también dijo el otro día, Tetaz se llama, dijo que bueno, que las multinacionales les convenía un dólar como el que tienen con el kirchnerismo, porque así remesan mejor la seguridad. Entonces yo me quedé pensando, digo, lo ponen a Prat Gay para cuestionar el abuso de las multinacionales. Qué extraño que es este país, sí. ¿No? Pero son unos mentirosos, no hay que ser respetuosos, pero son unos mentirosos. Tenemos muchos, desde el año 30 a esta parte, desde el golpe con olor a petróleo que volteó a Irigoyen, pasando por todo, por toda la historia, ¿dónde está la sociedad rural y dónde están los representantes de las grandes multinacionales? Cuando aplaude el Buenos Aires Herald, cuando aplaude el Fondo Monetario Internacional, nunca nos fue bien a los argentinos. Ojalá que haya alguna excepción a esa regla, claro, pero no hay, no, la historia no te la da. Vos sabés que yo tengo la sensación de que un enorme porcentaje de los votantes del macrismo, de Cambiemos, no lo hicieron motivados por un tema económico. Primero porque el candidato no hablaba de temas económicos. Sino hablaba de unirnos todos y escucharnos. Sí, lo y fuerte no era la economía, claro. Claro, evadía el tema económico deliberadamente el candidato y no aparecía, y además no tiene antecedentes de como para que la gente diga, ah, sí, este es bueno aplicando políticas económicas. ¿Qué sabe la gente de Macri respecto? Yo creo que el voto a Macri fue un voto que no se centró en lo económico, sino en un pedido de cambio de un estilo de gobierno, suponete. Con lo cual la pregunta es, si el votante votó otra cosa, y lo que vemos es que se preparan para hacer algo bien distinto, el macrismo ya en el gobierno, ¿qué puede pasar con ese votante? Un rápido desenganche. Porque no lo votaron para eso. Hay que ver, Jorge, qué pasa con la gran clave que manejan ellos para sostener algunas de las promesas o de las cuestiones que muestran como perspectiva de la Argentina. Me refiero a la maniobra muy conocida, muy transitada en la historia argentina del endeudamiento masivo, digamos, ¿no? El endeudamiento fue financiado en la década de los 90 con la venta de todo el activo público y con los recortes brutales a los salarios. Todos conocemos la historia de los 90, que fue de una burbuja de consumo dirigida a los sectores altos, medios altos e incluso medios, que accedieron a recursos de consumo aquí y en otras partes del mundo excepcionales, que repite de alguna manera, por eso yo estoy hablando de algo que empezó en el año 30 para no ir más atrás, porque reproduce también el DM2 de la época de Martínez de Hoz. También un sector de las clases medias se sintió desahogado con la primera etapa del proceso económico durante la dictadura militar, hasta el derrumbe. Después siempre viene un derrumbe donde se pagan con intereses todo lo que fue esa burbuja, que a veces ni siquiera llega a ser burbuja, que es un vientito de consumo. Entonces, yo creo que va a haber eso, y eso todavía peor, porque de lo que se trata acá no es solamente de medidas coyunturales, que las hay, y son lesivas las que se preparan, sino de medidas estructurales, que es cambiar el perfil, retrotraer a la Argentina al perfil de país endeudado, de país dedicado a los servicios que trabajan de una u otra manera para grandes firmas multinacionales. Ah, volver atrás. No, Patricia Bullrich. No. No esos servicios. Bueno. Después podemos hablar de eso, pero las reformas estructurales forman parte de la vieja querella nacional entre un proyecto industrialista de soberanía, de desarrollo de recursos tecnológicos y científicos y un proyecto de servidumbre voluntaria hacia los grandes centros de poder, ¿no? Ahora yo te pregunto, Edgardo, digamos, la diferencia fundamental, me parece a mí, digamos, de esta época es que justamente no venimos de una crisis, todo lo contrario, es decir, si no sucede ese pequeño vientito ni siquiera en estos primeros tiempos, la diferencia va a ser brutal, y ahí vuelve la pregunta que hacía Jorge, que es sí, ¿qué pasa, no era lo qué que pasa con aquellos que votaron, claro, eso que no está sucediendo? Yo creo que va a ser un momento de luchas y de conflictos, no quiero dejar de decir eso, pero tampoco quiero, primero hay que verlo andar, a esto hay que verlo en movimiento. Por ahora son anuncios, son caras y son apellidos que la verdad es que no preanuncian nada bueno, pero igual hay que decir primero que empiece a moverse la pelota, que empecemos a jugar el partido. Porque la gran cuestión que hay acá, que me parece que es un poco el fondo del problema, porque en los 90 no era que todo el mundo estaba contento. Los trabajadores ferroviarios hicieron luchas, paros, los trabajadores telefónicos también, hubo movilizaciones, ni hablar de la última parte de la convertibilidad con las movilizaciones de Cutralcó, con la gente, con los desempleados. Pero ¿qué pasaba en los 90? Había un cuidadoso entramado de silencio alrededor de los conflictos. Si uno se informaba a través de los programas de aquella época, de los grandes éxitos periodísticos de esa época, pongamos primero el programa de Neusta, después el programa de Grondona, de lo más que uno se iba a enterar es que había chanchullos en el gobierno, que es la parte que al establishment económico no le preocupa mucho, porque en definitiva son herramientas también de extorsión, aunque Menem fuera de ellos también lo extorsionaban, también le pedían más, sí. Y lo apretaban con los tribunales y con los casos de corrupción, que algunos están ventilando todavía ahora. Entonces yo creo que cierro esta idea con la cuestión de que el problema no es que haya o no haya conflictos, el problema es que sea visible la Argentina real, que haya quien pueda enterarse del otro lado de la cuestión, que no sea que haya un monopolio tan excluyente de la palabra que se logre silenciar. ¿Quién se enteraba de que había huelga en Clarín a principios de siglo, cuando echaron a toda la comisión interna, cuando lo echaron a Pablo Yonto? ¿Alguien se enteró de que había huelga en Clarín? Yo digo que es muy raro que esas cosas pasen, y en un país supuestamente y en buena parte realmente hecho, reconquistada las libertades públicas, reconquistado la libertad de expresión, sin embargo, la capacidad de silenciar y de amplificar, según sea el interés de los grandes grupos económicos, es altísimo. Yo creo que esa es una pelea que parece no estar en la superficie, la pelea por la circulación de la palabra, la pelea por el pluralismo, pero está en la esencia de lo que nos va a tocar enfrentar. Hacemos una tanda y seguimos charlando con Boca sobre este tema, ¿eh? En la radio pública, seguimos con Todos en Cuero. Bien, seguimos acá con Edgardo Mocca. Enchúfate, Mocca, las orejas. Estoy con las orejas. Estamos todos enchufándolo. Ah, querías decir una cosa. Sí, yo, digamos, ellos pueden contar con la ayuda enorme del silencio de los medios de comunicación. Pero lo de los 90 no fue solo silencio de los medios de comunicación, sino también una burbuja de consumo, que dado los anuncios que vienen haciendo de políticas los referentes del macrismo, me parece que no va a haber esa burbuja de consumo, sino que se va a deprimir el consumo. Entonces, sin ese elemento que fue clave en los 90... no sé hasta qué punto van a poder sostener la ilusión. O sea, un poco, ¿no?, de fiestita tienen que tener. Hay que verlo andar. Por lo pronto, el tema del impuesto a las ganancias hasta 30.000 pesos puede llevar un viento de consumo. Hay que verlo andar. Hay que ver cómo se resuelve el tema de los buitres, cómo se resuelve la cuestión de la nueva deuda, porque Argentina, ya eso también lo dijimos, es un país muy apetecible para el capital especulativo financiero mundial, ¿no? Porque tiene un nivel de endeudamiento muy bajo en relación a su producto bruto, es decir, que está en condiciones de endeudarse la Argentina. Yo no estoy haciendo pronósticos porque en la política lo que define siempre son los tiempos. Hay tiempos, el primer tiempo de un gobierno recién electo es un tiempo de expectativa y es un tiempo de confianza de un sector, creo que no debe ser subestimado eso. Al mismo tiempo, creo que no va a ser una luna de miel muy larga, porque efectivamente, como se está diciendo acá, no venimos de un desbarajuste, aunque van a tratar de que el desbarajuste de estos días se profundice todo lo posible, sí, claro. Pero no venimos de una época larga que también hay que contar, porque ahora dice, esto estaba por explotar, pero estamos hace 12 años y no... Por explotar estuvo todo el tiempo, dijeron. Tuvieron todo el tiempo anunciando el apocalipsis. Todo el tiempo, pero bueno... yo vuelvo a la cuestión que vos decías de la capacidad y la necesidad que tienen de silenciar la palabra, porque pueden llegar a construir una realidad absolutamente monopólica si en Radio Nacional hay otra programación, si 678 sale del aire y un par más, no sé qué hay, que queda que, muy... que queda, no queda siempre, nada. Siempre queda, pero bueno. No va, claro, no va a quedar. Pero pierde mucha potencia. El tema es la, el tema no es solamente que haya pluralidad, sino qué potencia tiene un discurso realmente alternativo. Porque otra cosa es previsible que el periodismo independiente, así llamado falsamente, se vuelva crítico también. Sí. Se vuelva crítico, sí, pero claro. ¿Crítico de qué? Esa es la pregunta, porque ya lo vivimos eso en los 90. Había críticas, pero la idea de que estábamos entrando al primer mundo y la idea de la estabilidad como valor central y la idea del recuerdo de la hiperinflación eran claramente hegemónicos. Eso no se podía conversar lateralidades. El punto es si se puede conversar cuestiones centrales. Por ejemplo, la cuestión del lugar de Argentina en el mundo, de la relación de Argentina con Venezuela, de la relación de Argentina con los Estados Unidos. ¿Nos conviene volver a la época de Ditela, digamos, de las relaciones carnales? Eso es un debate público que nosotros tenemos la obligación de dar en las formas que sean. Sí, yo estaba pensando... En las plazas, en los bares, en las calles. Estos días le digo mucho a la gente con la que me cruzo que hay que seguir hablando con el otro, hay que seguir explicándole. Así como tuvimos esta campaña loca de estos 20 días militando al vecino, al cuñado, al primo, hay que seguir explicándole por qué suben los precios. Sí, sí, sí. Porque sí, capaz que pasado mañana no va a haber nadie en los medios para explicarlo. Y tenemos, sí, tenemos la enorme suerte y la enorme ventaja que hay un montón de gente que lo va a saber explicar. No, están lo va a saber explicar están al vecino. Las redes sociales, están las plazas que se llenaron estos días que vos decís de gente, que donde se habló, se discutió, se trabajó con la gente independiente, indiferente, con todos ellos, y yo creo que ese es un trabajo permanente. Y por supuesto, defendiendo los espacios de la pluralidad. Yo creo que los mismos tipos que falsamente acusaron al gobierno de los Kirchner, de Néstor y de Cristina, de suprimir la pluralidad, la verdad es que ni un solo periodista dejó de tener trabajo a causa de sus opiniones políticas. Y digo, creo que han ganado muy bien. Contrario. Sabés que yo creo que además ganaron muy bien los opositores. Bueno, pero eso hasta yo puedo declararme contento de eso. Porque sí, en no, primer pero lugar está bueno, porque fue una buena época claro, para todo el mundo. Efectivamente, ¿sí? Efectivamente. Surgieron incluso nuevas voces entre ellos, gente que no se conocía tanto y apareció. Hijos, muchos hijos. Muchos hijos. Y también aparecieron otras voces, o sea que... Ojo que por ahí ahora en esta etapa, no los van a necesitar tanto. Por ahí extrañan, digamos, lo que este tiempo pasado, estos mismos, ¿eh? No sé, sí, puede digo, ser, no sé. No sé, sí. Por ahí como no se necesiten tantos... Sí, pero eso, hay circuitos muy muy remunerativos. Yo no me haría problema por el futuro de esos periodistas, realmente. Pero sí, es probable que haya menos centralidad porque está todo mejor acomodado. Que esté más relajado, digo, claro, que no estén tan que no tenga que laburando. Enojarse con los malos, feos, sucios y malos, digamos. Ese es un trabajo también. Se ha formado programas para respondernos a nosotros también. Sí. Y para ensuciarnos, en primer lugar, a nosotros, ¿no? No tanto responder. Es preocupante que la verdad que este gobierno no nos garantice, al contrario, estemos totalmente dudando o sospechando de que no va a haber garantías de que nosotros tengamos lugar, espacio y derecho a expresarnos, ¿no? Porque este mismo Lombardi lo dice con todas las letras. Sí, sí. Aparte lo dice haciendo uso de un principio esencial del autoritarismo, que es hacer de la propia verdad la verdad para todos. Es decir, el tipo opina que nosotros somos intolerantes y frente a un periodista que le repregunta, se sostiene en esa cuestión. Son intolerantes. Convirtieron a los medios en esto y en lo otro. Esa es la opinión de un funcionario convertida en regla de juego, porque de ahí infiere el hombre que está bien echar al presidente, al director de RTA, porque él opina que la gestión de la dirección de la RTA fue no tolerante y fue complaciente con el gobierno. Y no fue honorable. Usa la palabra honor y dignidad fácilmente. Sí, el problema es que esa es la opinión de él. Yo como opinión la puedo llegar a incorporar. Por ahí él piensa eso, yo pienso distinto, pero son opiniones. La ley no es una opinión. No. Cuando la ley dice las autoridades de RTA durarán X tiempo, no está la ley sujeta a ver si el funcionario de turno, se llame Lombardi o se llame como se llame, está de acuerdo y opina del mismo sentido que la ley o no. No hay opinión, Lombardi, hay que cumplir la ley. Y si, claro. Y si vos crees razonablemente que hay que abrir un espacio de negociación porque ha cambiado la realidad política y hay que ver cómo... cómo las políticas se adecúan de alguna manera, siempre teniendo en cuenta que fue 51 a 49, que la paliza la anunciaron, exacto, pero no la dieron, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que fue 51 a 49 y que hay un nuevo gobierno que ganó con toda legitimidad el balotaje, se puede proponer una mesa de negociación, de conversación plural, para ver qué cambios y qué cosas hay que transformar en cuanto a problemas, por ejemplo, de la comunicación o a los problemas que atiende el AFCA, es decir, a las cuestiones de la apertura de nuevos medios. Yo creo que todo eso se puede conversar en un plano, en un marco plural, respetando la voluntad popular expresada en el voto y respetando la voluntad popular también expresada en las leyes que votaron los representantes legítimamente electos por el pueblo. El AFCA, la creación del AFCA y la ley de medios no fue una ocurrencia de Cristina que la impuso, fue una ley votada por amplia mayoría de ambas cámaras. Y elaborada muchísimo. Además. Y trabajada en la calle y explicada masivamente. En todo el país. Sí. Entonces, y RTA es hijo de esa... Votada por la oposición. También. RTA es una institución nacida de esa movilización popular y de esa voluntad soberana popular y merece el 100% de respeto, igual que la cuestión de la procuración general, porque si la verdad que cada vez que cambia un gobierno tiene que cambiar el procurador general, estamos tocando nervios muy muy vitales de lo que es la división de poderes. Entonces, votemos al Ejecutivo y que cambie la Corte, que Macri designe la nueva Corte Suprema. Lo cual en el clima actual hasta me da miedo decirlo. A ver. Hasta me da miedo decirlo porque la alianza que llevó Macri al gobierno es responsable de la irregularidad en la que está trabajando la Corte Suprema. Sí. La Corte Suprema, con 3 votos, incluido el de Fay, aprobó una exacción del erario público, del tesoro público, multimillonaria y gravosa para los intereses del pueblo de la nación argentina, con este asunto de las provincias que fueron recompensadas con el 15% que iba a ANSES, que además, dicho sea de paso, no es una decisión que tomara este gobierno. La cuestión del 15% para el ANSES viene de la década del 90, fue aprobado durante el menemismo. Digo, acá se arman unos bodrios informativos donde parece que la Corte Suprema hubiera resarcido un abuso autoritario del gobierno kirchnerista. Fue una ley que se fue actualizando y reproduciendo en el tiempo, la que decidió eso. Y eso trajo muchísimo beneficio a las provincias del país. El que lo dude puede pasear por las provincias del norte, las provincias más postergadas, las provincias que había que cerrar, que eran inviables. Las provincias que en la década del 90 eran inviables, gracias a medidas de la naturaleza esta, gracias a la estatización de las jubilaciones, de la seguridad social. Eso fue una ley básica de un impulso poderosísimo a la infraestructura, de un impulso al consumo, de un impulso a la igualdad, ¿no? Y los jubilados de todas las provincias se vieron beneficiados. Efectivamente, efectivamente. Bueno, eso cuando hablamos de cuestiones estructurales hay que estar atento a eso, ¿no? Porque vienen por eso, porque la propia caja del ANSES, anunciada por gente del PRO hace unos meses, antes de que hubiera que hacer silencio sobre esas cosas, se dijo lotear la propiedad del ANSES en las empresas privadas, o sea, rifar, no, usó otra palabra que ahora no me acuerdo, pero también muy brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas cosas son retrocesos. Ahí sí yo creo que se justifica la movilización y se justifica la alerta y la atención de cómo van a votar los diputados, ¿no? Y los senadores. Moca, nos vemos mañana de vuelta. Sí, señor. Claro. Nos faltó cómo va a ser la gestión en medio ambiente del Rabino Berman. Creo que Moca le tiene mucha fe. Le tiene mucha fe al Rabino. Dejémoslo ahí. ¡Ah! No lo hagas poner así. ¡Qué mal! Porque no todo tiene que ser malo en el gobierno de Macri. No. Yo le tengo fe al Rabino Berman, que el medio ambiente la va a sacar para adelante. La va, vamos para adelante, la rompemos, con el Rabino. ¿No? La rompemos con el Rabino. La rompemos.